El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy buenas tardes y bienvenido a este, el 15º programa de Mediocres. Ni en contra ni a favor. Bien. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde le vamos a invitar a que se queden con nosotros a compartir 2 horas del análisis de las noticias que pasaron esta semana y que los medios dijeron que eran importantes. Sabemos que los medios tienen sus puntos en las 10 medios extraños manejados por intereses políticos. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Cecilia D'Amico. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Saluda a los oyentes. ¿Cómo están los oyentes? Bueno, me han escuchado recién, claro, haciendo estado de coma, así que ahora estoy en mediocre. Ahora soy una conductora mediocre. Sí, una conductora mediocre. Bien, a nuestros oyentes les decimos que, bueno, Mediocre se está pasando por un momento de reestructuración. A partir de este momento, bueno, seguiremos adelante con el programa tal cual es. Gabriela Ferrante ya no forma más parte de este equipo. A la brevedad tendremos la nueva locutora que se hará cargo de este espacio. Así es, que no voy a ser yo. Que no es usted. Quiero aclarar a los oyentes para que se queden tranquilos. Hay un casting exhaustivo de personas. Ah, mirá, ¿no? Vos. Sí, y dentro de todas las locutoras y o periodistas que se presenten, elegiremos, por supuesto, a la más mediocre. A la más mediocre. ¿El casting se va a hacer acá en los estudios de FM Moreno o vos tenés planeada alguna otra cosa? Primero que pase por acá, pase por el filtro de Leo y después, bueno, claro, sí, ¿no? Seguro. Justo nos hacía señas, mira. Sí. Veo que se van conociendo. Sin ustedes mirarlo, ya viste cómo es, ¿no? La cosa. Sí. Bien, la semana pasada se hizo cargo de este espacio el gatito Coco. El gatito Coco hoy está invitado también. Ajá. Y voy a poner los puntos porque dijo un par de cositas que no me gustaron. Estuvimos de vacaciones. Yo estuve de vacaciones, estuve en la casa de mi querida suegra. Y voy a desmistificar esto de que las suegras y los yernos se llevan mal. Uh-huh. Por eso le dedico el primer tema, que es Buba Mara. Buba mara sose ni čele, deva deva mangava, o ake me kamera. Sa Pucela, Buba mara so se acela, deva deva la čarle, Buba mara koha počine, ejo malen ašunen, eča voren kugle zurale, Buba mara čajori, baro grga vojsi odili. Čužije, ajde moji vojno meca. Čiđi, riđi, buba, maro, ciklije. Čužije, ajde moji vojno meca. Čela, ode orifuzu i dicho te va a charle, buba malu voy te parece, pero mal en asume, echador en Google, chucaren, si voto si quispil, tra de lorón, ironí. Čužije, ajde boli vojno meza. Čiđiriđi buba maro ciklije, čužije, ajde boli vojno meza. Bien, estamos en Mediocres y llegó un... Así es. Tenemos un mensaje, mensaje... Una comunicación telefónica. Que llamaron al 466-6559. ¿Quién es? A ver, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Conozco esa voz. Yo ¿cómo también le va, caballero? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Hola, ¿usted? Oscarcito Rayo. Sí. Conductor de el programa emblemático de FM Moreno, La Neurona. Así es. Impresionante. Sí. Bueno, tenía algo que decirme, me dijeron acá el operador. Sí. Mejor que se lo diga usted en directo. Ajá. Primero que es un pollerudo porque le va a comer los ravioles a la suegra. Sí. Primero eso. Sí. Segundo. No Nille creo... de papa, no, ¿eh? Ravioles. Nille. No sé, yo tampoco sé. Nille. Sí, sí. No importa. Sí. Pero... Claro, yo eso iba a comentar, ¿no? Que ¿cómo sabe él que te hizo ravioles tu suegra? Claro, no, me hizo Nille de papa. Ay, qué rico. Claro. Sí, nosotros comemos todo comida judía. ¿Qué es eso? No importa, yo conozco la papa frita, la milanesa, esa cosa. Sí. Escúcheme una cosa. Sí. Después, no creo en la amistad del hombre y la mujer. Sí o sí. ¿Por qué? A ver. Y porque no creo. No, pero esa es una respuesta muy poco seria, así, muy caprichosa, muy de nene chiquitito. Bueno, ¿por qué no creo? Chiquitito. Yo le digo una cosa, Oscar Rayo, mi mujer, la actual madre de mis dos niñas, era amiga mía. Ahí confirmo, sí, es cierto. Eso. Sí. Pero son escasos los casos. Escasos los casos. Yo tengo amigos varones, algunos de mis mejores amigos son varones. No, es que yo también, porque por lógica consecuencia tuve que ser amigo. ¿De varones? De varones y de mujeres. Así ¿por qué no esto de lógica varón, consecuencia? A ver, la verdad es que yo no termino de entender, das vueltas. No estás diciendo por qué no crees entre la amistad entre el hombre y la mujer. Y además, aparte, tus amigas mujeres, que te deben estar escuchando, sí, ¿qué dirán de que tienen un amigo que en realidad es un pseudo amigo? Sí, bueno, Oscar, lo pensaré para la próxima. No, lo que pasa es que yo le digo una cosa. Son dos cosas que van una atrás de la otra, usted me contesta después. No, ¿sabes lo que pasa? Sí. Es que como yo la semana pasada, si usted escuchó, yo me fui a la casa de mi suegra, me dio hospedaje. Eso es bueno. A ver si se entiende. Entonces uno tiene que quedar bien. Yo le digo una cosa, no se lo dio solamente a usted. Ah, bueno, me sentía... Es una consecuencia lógica, está la nena, los chicos, qué sé yo. Claro. Sí, de todas maneras vos nunca dijiste que tu suegra era tu amiga. No. Claro, dije no, que se lo dedicaba. Porque es el otro punto. A ver. Si no creo en la amistad del hombre y la mujer es suegra. No puede ser tu amiga, es suegra. Es una palabra asquerosa. Claro, bueno, sí. ¿Y usted que está rodeado de suegras, entonces? Sí, yo he tenido varias a través de mi vida. Pero si usted ha tenido varias, con el correr del tiempo las tuvo no simultáneamente, me supongo. No, no, claro, pero ninguna. Y si las tuvo, no te lo va a decir al aire. Yo el mal llevado, qué sé yo, no sé. Bueno, Oscar, muchas gracias por haber llamado. Y bueno, está bien, listo, qué sé yo. Sí, lo vamos a pensar. Bueno, bueno. Bueno, Oscar, lo escuchamos el miércoles. Si Dios quiere, si no me escuchen otro día. Bueno, yo lo intenté escuchar el martes, pero no, había otra cosa. No funcionó. Ah, mira. Bueno, Oscar, muchas gracias. Por ahí, sí, que sigan, no sé. Gracias. Bueno, un beso, chau, chau. Tres abrazos, chau. Chau. Vamos al mundo según los medios. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, 15 minutos. Así es, vamos a recordarles a los oyentes las vías de comunicación. Diga. 466-6559. 1561-540359. Y vamos nos pueden mandar mensajes de todo lo que digamos ahora, así como se comunicó Oscarcito Rayo. Sí. Y nos puede puedes participar por la frase de este día, ¿no? Que es... Sí. La frase dice lo siguiente: cuando en la distancia escuchaba un tango, ¿cuántas madrugadas despertó llorando? Uh-huh. Bueno, el que sepa vos. Quién ha escrito este párrafo poético, que mande mensajes pertinentes. Ajá. Bien, el mundo según los medios y sí. Es la hora de tocar temas nacionales. Así es, y vamos a comenzar con abanderados.com.ar, la iniciativa de Canal 13. Iniciativa de Canal 13, que Canal 13 ha organizado, en definitiva, el Grupo Clarín, tener una suerte de... decir, bueno, del grupo de gente común y corriente que hay, que se postule o que otro postule a una persona conocida, llegada, por alguna hazaña que haya hecho o algún reconocimiento, y un jurado de 12 personas, que no espero que no sea el de Tinelli, sé lo mismo. Claro, va a seleccionar una tanda de no sé cuántas personas, se va a poner un listado con sus hazañas o sus proyectos, etcétera, etcétera. De ese grupo de personas se elegirán tres. Uh-huh. Y a esas personas, por su hazaña, se les dará dinero. ¿De qué sirve esto? Me preguntará usted. Yo también me lo he preguntado durante toda la semana. Sí. Y me postulé. ¡Ah, no me diga! Mira vos, te postulaste. Sí, no puse hazaña. Una especie de concurso de superhéroes. Claro. Vendría a ser esto. Pero los superhéroes eran ad honorem. Esto es pago. Una iniciativa entre tantas cosas, bueno, con el nombre, ¿no?, de Canal 13, decir de decir que, bueno, el país está tan mal, tan, sí. Bueno, cómo la gente por sí sola sigue con un empeño hacia adelante, etcétera, etcétera. Bien, a todo esto... premiar el esfuerzo, claro, podríamos decir de alguna manera. Claro, si querés. Vio en el colegio cuando el nene no daba ni para atrás ni para adelante, sí. Para darle una mención a mejor esfuerzo, bueno, sí. Lo mismo, pero era sí, plata. Sí. Te cuento que esto sigue en vigencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sí, del sí. Mejor esfuerzo. En una época yo me acuerdo que ya no como que no andaba, estaba no, lo de mejor compañero, mejor promedio, no, mejor sí, asistencia, sí. Claro. Pero bueno, el mejor esfuerzo. Sí, sigue estando. Un gran debate el tema del mejor esfuerzo. Sí, sí. Bueno, pero acá te lo presumen con plata. Sí. A lo mejor alguno que haya recibido en su momento un premio de esto, lo tiene. Y sí, puede bien. Ser. Vamos a pasar a otra cosa, Cobos y sus contradicciones. Bien, 678 en su afán de menoscabar a todos los que están en contra del gobierno, se acordó de Cobos y de pegarle a Cobos y decir que, bueno, en la base de campaña del 2007 con Cristina había muchos proyectos que el gobierno, si ganase las elecciones, iba a llevar a cabo. Por ajá. Ejemplo, el de la 135, de llevar las retenciones, que sí. Pito que flauta, y el tema de la ley de medios, cosas que Cobos estuvo en contra. ¿Por qué sale esto a la luz ahora y no antes? Me preguntará usted. Sí, le preguntaré yo. ¿Por qué sale esto a la luz ahora y no antes? Porque Cobos está subiendo en las encuestas, aparentemente, y la gente tiene miedo de que Cobos pueda llegar a hacer un escollo en la candidatura caca, ¿no? Cristina Kirchner o Néstor Kirchner. Así es. Pingüino, según palabras del expresidente. Así que, bueno, estamos recién, falta más de un año para las elecciones del octubre del 2011. Sí. Así que, si ya empezamos con esto y nos acordamos del 2007, imagínense todo lo que va a haber para sacar de placar, ¿no? De ahora en más. Sí, sí, sí, un poco apolillado tal vez, pero sí. Bueno, habrá varias cosas para sacar. Sí. Vamos a pasar a otro tema, Lilita versus Alfonsín Stolbizer. Bueno, Lilita estuvo pululando por su canal preferido, que es Clarín, el canal Grupo Económico Amigo. Estuvo en TN, también había estado con Majul, estuvo sí. Por todos lados. Siempre es con gente top. Más allá de eso, quiero aclarar que se ha catalogado, según el grupo Clarín, ¿no?, que la coalición cívica es la nueva centroizquierda. Ah, mirá qué buen chiste. Yo digo, se despertó Lenin, se pegó un tiro y se murió de nuevo. Porque, sí, sí. Para decir, está bien, no, o sea, si eso es la centroizquierda, ¿el gobierno este es de izquierda? Vaya con su pregunta. ¿Y qué queda para el Partido Obrero? Para Zamora. Cuento, pero ¿sabes qué? Una barbaridad. Así que, bueno, la cuestión es esa. Bueno, más allá de eso, Lilita estuvo dando vueltas por esos lugares diciendo que, tirándose en contra de Alfonsín, no de Raúl, sino de Ricardo, su hijo. Sí. Porque Alfonsín estuvo en unos actos en Chascomús con la presidenta, Stolbizer salió a apoyarlo. Alfonsín, recordemos que en el año pasado ellos se presentaron juntos para diputados de la provincia de Buenos Aires, que ganaron, y junto a Lilita Stolbizer Lilita Carrió por Capital. En la puja de quién va a ir como candidato a presidente, Lilita está muy ahí acechando y tratando de bajar y cortar de raíz a quien le puede hacer sombra. Y mire que Lilita es grande para hacerle sombra. Sí, la verdad. Pero Ricardito Alfonsín tiene 58 años. Claro. O sea, mi papá tiene 59 y me da, no le voy a decir Horacito, ¿no? La verdad que a mí me da. Pero acá es como que queda así la cosa, ¿no? Ricardito Alfonsín está pisando fuerte, se conoce, se dice por ahí. Y bueno, Lilita empezó a tirar abajo. A todo esto, el gobierno le empieza, y Lilita le empieza a pegar al gobierno también para, bueno, o sea, te acercás al gobierno, sos vos igual que ellos. Uh-huh. Yo recuerdo en el 2002, y algún memorioso por ahí estará conmigo, y si está, por favor que llame y ratifique esto, cuando hubo este hecatombe del 2001, ¿no? Sí, diciembre del 2001, donde Duhalde se hace cargo del gobierno, uh-huh. en enero de 2002, la señora Lilita Carrió se juntó con, escuche quién, el Bulldog, ¿cómo es que se llama? López Murphy. Ah, con López Murphy, sí, lo recuerdo. Y con Kirchner, para ver qué es lo que hacían juntos. Ah, mirá vos, no tenía ni idea de esta uh-huh. juntada con Kirchner. Sí. Estuvieron ahí dando vueltas, tratando de armar alianzas, qué pito de flauta, pero bueno. Qué mezcla, ¿eh? Qué mezcla, ¿no? López Murphy, Kirchner y Carrió. Ajá. Bueno, entonces Lilita empezó a pegar y diciendo que ellos promulgaban el tema del 82% móvil en el gobierno, y que el gobierno había dicho que no lo podía pagar, y ahora los jubilados van a recibir un aumento del 26%, donde la jubilación mínima pasa de 800 y pico de pesos a 1.090 pesos, uh-huh. que, bueno, diciendo, claro, el gobierno no quiere debatir esto, y se impone, y se van y llevan ellos como proyecto de ellos, y a través de decreto, aumentar la jubilación, como la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. Sí. Pero a la conclusión que se llega, ¿no? Es tanto Radio Mitre como los grupos que estaban están en contra del gobierno, esto de decir, el gobierno quiere debatir y hace como que se corta solo y hace las cosas que critica de la oposición, que primero uh-huh. la niega, pero después la va a hacer. Y los medios que están a favor, ¿no? del gobierno dicen, esto es espectacular, la presidenta no hace oídos sordos de lo que pasa en el país, y bueno, tratan de llegar a eso, y ahora los critican porque lo hacen, y si no lo hacen porque... Bueno, la cuestión es que en este juego que están haciendo tanto oposición como gobierno, si se llega a un 82% móvil, no me interesa cómo es, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Si es por decreto o si es porque se debate. Sí. La cuestión es que llegue. Uh-huh. Y acá los medios están tan metidos en esto que la, a la gente que sigue tal cual medio los obnubiliza y queda como que, bueno, el gobierno es toda una porquería o el gobierno es Dios. Sí, esta cosa del blanco, blanco o negro, o sea, sin medias tintas. Claro, pero lo peor de todo es que llegan en un cruce donde, cuando se cruzan de un lado para el otro, o sea, no se queda en la intersección de que donde, en esa intersección es donde el pueblo, si querés llamarlo, gana. O sea, está bien, esperemos que esas intersecciones sean bastantes como para que el pueblo siga teniendo, siga rescatando cosas a favor. Llámese la ley del matrimonio igualitario, la asignación familiar por hijo, el aumento a las jubilaciones. Esperemos que esto siga teniendo sus frutos, ya llámese gobierno, oposición, quien lo impulse, pero que se haga realidad. Eso es lo que más o menos tenemos que tratar de tener en cuenta y no a la hora de decir, ah, bueno, el gobierno me llevó la jubilación o puso esto, bueno, esto voy a tener un voto esclavo. O la oposición de criticar todo por el hecho de criticar. Esperemos que ahora se pongan un poco más los pantalones y que la izquierda siga siendo izquierda, que la derecha siga siendo derecha y el centro siga siendo el centro. Bien, seguimos. Sí, vamos a pasar a otro tema. Contanos acerca del vuelco en General Paz y Panamericana. Bueno, la cuestión, ¿qué pasó? Sí, la cuestión es que no es tan así, no es tanto el vuelco en sí, sino que bueno, hubo un fallecido, hubo un taxi donde quedó aplastado, sino que cómo se instalan los temas, ¿no? Porque hoy se empezó a instalar de que la General Paz, el vínculo que tiene con la Panamericana estaba mal trazado, que hay un problema de ingeniería, que los camiones no tendrían que pasar por ahí, se vuelve a establecer esto de que, bueno, ¿por qué no se utilizan las líneas férreas para utilizar? Ahora, qué loco eso, porque en realidad esta intersección, o sea, los problemas que hay, me refiero a nivel estructural, si cabe el término, entre la intersección de Panamericana con General Paz, hace añares que vienen sucediendo, desde el tema del tráfico en ese punto hasta los accidentes. Sí. Pero bueno, es como que ahora se pone en boga eso y en realidad esto hace años. Sí. ¿No? Pero bueno, es cómo vuelven a aparecer y llenar espacios cuando no se provocan noticias o se quiere cubrir otras. Exactamente. ¿No? Yo cada vez creo más en esto del llenado de espacios de una noticia queriendo tapar otra que en la ausencia de noticias. Claro, sí, noticias siempre hay, seguro. Sí, seguramente. Bien. Las Leonas en la Casa Rosada. Las Leonas ganaron la semana anterior el Mundial de Hockey. Sí. La presidenta la estuvo esperando casi más de una semana para que fueran a la Casa Rosada. Pero bueno, las recibió con todas las pompas, etcétera, etcétera. La selección no fue, la selección de Maradona no fue a Casa Rosada. Ajá, también los esperaban a ellos. Los esperaba todo. Y saltó esto a la luz Canal 13 diciendo que Cristina Kirchner, en su afán de hacer como una suerte de estar a favor de del protagonismo de la mujer, de los deportistas, etcétera, etcétera, dice que a Del Potro, por ejemplo, el año pasado, cuando ganó el torneo de Grand Slam, ¿no? Como Del Potro no fue a Casa Rosada, lo llamó por teléfono, habló, todo bien, lo felicitó, pero a la semana le mandaron la FIP a los padres. O sea, ¿no será mucho ya como que está bien, el gobierno no es santo de mi devoción, pero tan jodido puede ser de mandarle la FIP a los padres porque no fue a saludar a Cristina? Y a lo mejor, qué sé yo, mira muchas novelas o... Cada vez yo digo... Ese tipo de películas con entramados así... Sí, medio... Muy de ciencia ficción, si querés. Y hasta grotescos. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Bueno, eso fue más o menos lo que pasó ahí. Sí, ¿qué más? Bueno, acerca del aumento de las jubilaciones, el 26% y el 22% a la asignación universal por hijo. Claro, eso es lo que habíamos hablado recién. Era lo que estábamos charlando recién. O sea, se va a llevar a un 22% a la asignación familiar por hijo. Esto lo vienen, si bien salió esta noticia, a la vez salió otra noticia para taparlo porque se le sacan los subsidios al gas y a la luz. Sí. Bien, los medios hegemónicos que están en contra del gobierno dicen, sí, le suben a los pobres, por un lado, la asignación familiar o a los jubilados la jubilación, pero se la sacan cuando van a gastar su... su sí, cuando van a pagar la cuenta de gas y la cuenta de luz, que eran las que tendrían... Sí. Se sacaría la subvención del gobierno. Pero bueno, la cuestión es que... bien, no sé. No es tan así como lo figuran. La televisión nos pone y nos imprime esto de que los... el tarifazo. Sí. Y en realidad se saca el subsidio para la gente que consume menos de 1000 kilowatts, más de 1000 kilowatts bimestrales, y otro tanto para el gas. Ahora, el tema, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cómo es la cuestión cuando en realidad uno por ahí consume más de determinada cantidad de kilowatts? No porque tenga ganas de malgastar, sino porque es familia numerosa, o porque viven en un lugar, qué sé yo, en el caso del gas, un lugar frío en donde tienen que tener calefacción todo el día. Entonces no entiendo dónde está... ¿dónde está, digamos, el argumento? O sea, ¿cuál sería la medida o el lugar en donde ellos se ponen para determinar por qué se les sacaría esto como una especie de castigo, digamos, como si uno quisiera andar usando por demás, digamos, un servicio? Seguro, pero más allá de eso, convengamos que no es tan no se va a notar tanto. Uh-huh. Y hay que tranquilizar a la gente. Y por último, Gualeguaychú y sus el acuerdo que hubo entre Pepe y Cristina, sí. Que los asambleístas no están de acuerdo, dice que van a seguir y están amenazando con volver a cortar el puente. Entonces, nosotros queremos ir al Uruguay, le vamos a tener que decir a Guillermo Cubilla que nos preste la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas le seguían tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Dos abogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Alcundia. En las noches a los remos le arrancaban un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor. Domingos, de 22 a 24. Para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. De mucho amor tuyo hacia Guido. No, Guido no. O sea, el que haya escrito esa carta, no sé quién es, pero mía no, porque yo no la escribí. Entonces, lo que publiquen ahí me estás dando un buen dato, porque esa carta en teoría tiene tu firma. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandar mensajes de textos al 15-61-54-0359 y participar de la frase del día, que es... Sí, la siguiente. Cuando en la distancia escuchaba un tango, ¿cuántas madrugadas despertó llorando? Bien, voy a empezar a dar ayudas de quién es el autor de esta frase. Por favor, yo no tengo la menor idea. Es un autor contemporáneo. Contemporáneo, ajá. Más adelante seguiremos. Así que si quieren mandar mensajitos, están libres de hacer. Bien, el mundo según los medios, y ahora vamos a ver qué es lo que trataron los medios de nuestra parte, de nuestro país, con respecto al mundo, ¿no? O sea, sí. Noticias internacionales. Así es, vamos a empezar con Chile, ¿te parece? Bien, Chile, un país que supuestamente era como del primer mundo en Sudamérica, ¿no? Según los que nos decían los medios, como sí, que era una economía próspera, etcétera, etcétera, etcétera, con un gobierno que deja bastante que desear, con el presidente de LAN Chile y de Chile. Sí, valga la aclaración. Claro. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Hubo ahí unos obispos que dijeron un par de cositas, como que estaría bueno dar unos indultitos. Sí. Sí, así quedamos. ¿Y? Sí, quiero decir que sí dijeron eso, uh-huh. No que haya que darlos. No, yo quiero hacer un silencio así de radio, pues, o sea... El mundo está teniendo una vuelta de rosca a esto. Yo pensaba que ya la iglesia iba a empezar a pedir perdones. Está bien, sabemos que la iglesia tarda en pedir perdones, ¿no? Por ejemplo, sí. después de que masacraron a todos los indoamericanos, pidieron 500 años después disculpas. Sí. O que lo... A mí la verdad es que la noticia no me sorprende demasiado. ¿Qué querés que te diga? Más allá de la vuelta de tuerca que se esté dando en general en distintas partes del mundo, bien sabemos de la participación y la complicidad de la Iglesia, empezando por nuestro país, por la Argentina, hasta por ahí no tan profundamente, tan en profundidad, lo que tiene que ver con otros países, ¿no?, de América Latina en cuanto a sus regímenes dictatoriales. Pero bueno, la cuestión es que el presidente de Lanchile... ¿Está evaluando el presidente? Piñera dijo que... No dijo que no. Ajá. Dijo que en este momento no era conveniente hacerlo. O sea, no dijo un no rotundo. Sí. Tuvo una sutil manera, digamos, de desviar el tema para otro momento. Claro, sí, esperemos un poquito más. Sí, de todas maneras, no me parece un poco patético esto de la conveniencia, ¿no? ¿En qué momento puede llegar a ser conveniente indultar alguno de esos personajes? Convengamos que Chile tiene un 50 y un 50% de gente que está a favor. No es tanto como acá con Argentina, que hoy por hoy se lo ve como bicho raro a la persona que... hable a favor de la dictadura. Sí, ¿no? Si bien hay muchos, bueno, por ahí sí. Es cierto, allá hay un nivel así bastante alto. De hecho ganó Piñera, ¿no? O sea, bien, más allá de eso, en Chile también otro obispo dijo que el ser homosexual es un defecto. Como tener ser rengo o faltarle un ojo. O sea, yo en un principio yo era medio amanerado, ¿será porque tengo dificultades en la visión? No sé, la verdad que yo nunca lo había pensado de ese lado. Si querés te ayudo a pensarlo, claro, pero, sí, pero yo es un defecto. Ah, mira, como ser rengo o como que te falte un ojo. Capacidades diferentes. Claro, sí. Pero más allá de eso, también lo que dijo fue que él reconoce que era como una enfermedad también. Que él había visto gente que se había recuperado. Ajá. ¿Qué se recuperó? No sé, no entiendo. Mira vos, como ahora si es un defecto como al ser alcohol o a la droga. Claro, pero él empezó como que era un defecto como si fuera un tuerto o un rengo. O sea, al tuerto no le pueden poner un ojo, no se puede recuperar. Al rengo, por más que lo estiren, va a seguir rengueando. Sí. O sea, que se contradijo este señor también. Sí, la verdad que sí. Sabes que yo hoy te comentaba, viste, fuera del aire, cuando estuvimos en estado de coma charlando en una sección que tenemos en el programa, el Noventazo, me quedé muy asombrada, la verdad es que no tenía la menor idea, la Organización Mundial de la Salud en el año 1990, sacó a la homosexualidad de la lista de enfermedades que tenía. Ah, entonces a lo mejor este cura no actualizó la biblioteca. Puede ser. A lo mejor tiene que actualizar el inventario. O el vademécum. También. Sí. Vamos a pasar a Brasil, ¿te parece? Brasil que tiene una economía próspera, ¿no? Que es el BRIC. ¿Escuchó hablar del BRIC? No, el BRIC. BRIC son las siglas de las naciones que van a ser potencia en los próximos 10 años. Brasil, Rusia, India y China. BRIC. Bueno, y China, está bien. ¿Y el, qué es? ¿KQ? ¿Qué sería? China. BRIC. No, K no. K no. No, digo BRIC porque B de Brasil. R de Rusia. I de India. Y China es C o CH, si querés. Pero lo de bueno, qué sé yo. Vaya a discutirle que pusieron la China. Bueno, la cuestión es que Brasil bajó, Lula bajó los incentivos al consumo. Ah, mira, ¿y eso cómo sería? Por ejemplo, las 50 cuotas que acá Cristina está haciendo. Sí. Poder subvencionar a la industria automotriz, una suerte de plan canje, pero no es tan así. Bueno, bajar eso porque dice que tiene miedo a la inflación. Ajá. Así que, bueno, ¿cómo el capitalismo sigue dando vueltas, ¿no? Por más que Lula se parangone y decir, nosotros no somos capitalistas. La gente lo tomó bien. Ah, mira, la gente estuvo de acuerdo con pero esto. Pero convengamos lo siguiente, en Brasil, ¿quién compra coches? O sea, no nos engañemos. Y también con esto de las siglas, BRIC. Sí. Brasil, donde tenemos un porcentaje de pobreza impresionante. Rusia, no puedo hablar de Rusia, pero bueno. India. China. O sea, me parece que... BRIC significa ladrillo en inglés. Claro. No sé, se me ocurrió. Sí, sí, sí. Un ladrillazo en la cabeza para la gente que está ahí viviendo. Se me ocurrió pensarlo por este lado. Claro. O sea, yo, un indio ahí en la India, un hindú, no indio, uh-huh, en la India, ¿no? Va a ser potencia de país y me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve? Es un ladrillazo en la cabeza. Sí. Muy bien, su acotación. Totalmente. Bueno. Bien. Vamos a pasar a Colombia versus Venezuela. Esto ha estado dando vueltas toda la semana. Sí, a ver, usted que es partícipe del programa emblemático latinoamericano, ¿qué me puede decir de esto? Yo lo poco que te puedo decir de esto es que, bueno, lo que se sabe es que se acusa a Chávez, o sea, desde Colombia lo acusan de estar apoyando a la FARC, uh-huh, ¿sí? A la guerrilla. Uh-huh. De hecho, hoy tuvimos una comunicación con Chávez y otras con Uribe, en donde, ajá, ellos hablaban acerca de esto. Y bueno, en los medios está muy instalado esto, ¿no? De enfocarlo a Chávez como el como, ogro. El ogro que apoya a la guerrilla, lo cual vendría a ser una especie de barbaridad. Uh-huh. Y el tema está así como, digamos, muy candente. Yo lo que veo es que no hay, digamos, como otra mirada. O sea, esto que suele pasar mucho en los medios, a lo mejor con algunas noticias nos pasa que nos es más sencillo poder desglosar la noticia y ver para qué lado se está yendo, y en otros casos no tanto. Pero lo que sucede acá en la Argentina es eso. Si bien los canales que están bien opositores a lo que es el gobierno de Chávez, sí, dicen que esto, pululan esto, ¿no? Que Chávez apoya a la FARC, uh-huh, ¿no? Los canales que, por ejemplo, Canal 7 con Brigger a la, sí, cabeza, o 678, no ponen hincapié en esto de, o si bien tratan de desaznar esta parte, pero se imponen en el sentido de que, ¿qué es lo que hace la UNASUR? Ajá. La UNASUR. La UNASUR, sí. Que sabemos que la preside Kirchner. Uh-huh. O sea, se enfoca esto desde los medios nacionales, aclaremos, porque nosotros podemos, hay programas donde se dedican pura y exclusivamente a esto, a política internacional, que son recomendables, pero la gente común y corriente mira el noticiero y lo que mira es la parte de internacional nomás, que sí, se basa esto. Sí, la sección internacional que tiene la mayoría de, sí, los programas informativos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se queda o con que Chávez es un ogro, uh-huh, o que... ¿Qué papel cumplen Néstor y Cristina en esto? O sea, y según los medios, ¿cuál es el papel que ellos están cumpliendo? Y bueno, o Néstor, que fue Néstor y Kirchner, Cristina, que es quien preside, como dijiste vos, claro, bien, la UNASUR. Y bueno, es como que es el salvador, es el... No es el salvador del país. Es el... como que juega un papel importante y va a sacar esto adelante, donde se nota una postura crítica de Kirchner hacia Uribe, uh-huh, y no tan solo hacia Uribe, sino, si bien en el país esta semana estuvo el futuro presidente, el electo presidente, que es el dueño de la cadena Caracol, allá, sí, en Colombia, Santos, uh-huh, está tratando de ver, bueno, como que ellos están jugando un papel preponderante y van a ser los decisivos de esto, ¿no? Que van a ser... van a poder llevar adelante y van a poder dar una solución a corto tiempo. Ajá. Bien, no tan solo eso, sino que la OEA, hay países que componen la OEA, que no es de mi santa devoción la OEA, han dicho que, bueno, el señor Uribe está planteando esto, ¿no? De que la OEA tome intervención y los ayude, porque Chávez está apoyando a la FARC, como bien dijiste antes, uh-huh, entre otras cosas. Otro miembro de la OEA, que es Chile, pide ser veedor el año que viene en las elecciones de Venezuela. De Venezuela, uh-huh, o sea, Chile, ¿no? Convengamos. Y bueno, la OEA es un cúmulo de gente ahí que, digamos, que... ¿Había algo más de la OEA? No, creo. No. Bien, yo lo único que le digo a los chicos de la OEA es que no toquen nada. Está muerto. Hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. Continuamos en Mediocres. 15, 51 minutos, Capicúa. Bien. Capicúa, exactamente. Si se quieren comunicar con nosotros, nos puede hacer al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Participar por la frase, que es... La frase es, cuando la distancia escuchaba un tango, ¿cuántas madrugadas despertó llorando? Dijimos que era un autor contemporáneo. Así y ahora es. Agregamos que es argentino. Ajá. Se van acotando las distancias, ¿no? Bien, ¿llegaron mensajitos? Sí. Al 1561-540359. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué dicen? Espera que lo encuentre. Aquí está. Hola chicos, sobre las nuevas tarifas de luz, pienso que las empresas tendrían que tener muy presente los minutos, las horas, el día y hasta los días que dejaron sin servicio a muchos usuarios, incluyendo los días más fríos del año, dice Vivi. Bien, Vivi, gracias por llamarnos. Y sabemos que Vivi es una oyente nuestra que salió la semana pasada. La semana pasada en la comunicación telefónica. Sí, comunicación telefónica diciendo que estaban sin luz y siguen con el mismo problema. Siguen con el mismo problema. En la zona de Lomas de Marilo. Sí, ¿verdad? Cada tanto. Y no es tan solo en Lomas de Marilo, sino en La Perla, en La Perlita, San Carlos II. Uh-huh. Barrios nuevos que están saturados. Sí. Bien, estamos hartos. Esta semana estamos hartos de... ¿De qué estamos hartos? Maradona. Ajá. Maradona que sí, Maradona que no, Maradona y Maradona tú, Maradona yo. Maradona no va a estar más en la selección argentina. No, señores, no, señoras. Luego de unas declaraciones que hizo al programa de Fantino el domingo próximo pasado, dijo que, bueno, que él no le, que él iba a renovar, pero no le iban a tocar ni a un utilero. Grondona vio esto y dijo, oh, a mí. No. Entonces agarró y le dijo, bueno, pibe, si quieres seguir, vas a tener que seguir con lo que yo digo. O sea, lo que él quería era que mantuvieran a todo el equipo que había estado con él durante este tiempo. Ajá. No hablemos del equipo de jugadores, ¿no? No, no, sino a su plantel técnico. Sino a su plantel técnico. Sí, exitoso plantel técnico. Uh-huh. Me mira porque yo no estoy de acuerdo con Maradona. No, nunca me fue de mi agrado Maradona. A mí, ¿sabes qué es lo que realmente, de lo que estuve harta esta semana en relación a Maradona? No de Maradona, sino en toda esta cuestión de manoseo, ¿no? En los medios, acerca de la posibilidad, la probabilidad luego, de que él dejara la selección. Claro. ¿Sí? Entonces esto, en TN, por ejemplo, aparecieron en estas encuestas. En realidad no recuerdo si fue TN o Telenoche, creo que fue TN. Sí, pero, o sea... En donde los televidentes podían participar por una encuesta en la que la consigna era la siguiente. Si Maradona se va, ¿quién tendría que venir? Claro, sí. Y realmente me pareció como muy patético, si bien esto lo charlábamos con algunos de los compañeros del programa, ¿no? Hace unos días. Me pareció muy patético, ellos me decían, bueno, pero esto pasa siempre. Esta cosa de que uno no se terminó de ir, el cuerpo están todavía terminando, está, claro, está y caliente, y ya le están dando salida, ya claro. Lo están cavando y ya están pensando a ver quién va a ser el nuevo. Realmente me resultó patético, eso fue lo que me hartó, claro, o sea, de todo ese manoseo, lo que decía manoseo. Antes. ¿Y cómo es esto, no? ¿Quién se va a hacer cargo del equipo ahora? Uh-huh. Batista, supuestamente se va a quedar hasta el 31 de diciembre. ¿Qué va a venir Bianchi? Bianchi sí, Bianchi no. La relación con Grondona. Las encuestas, como decís vos. Tanta trascendencia. O sea, no hay nada más importante que el director técnico de la selección. ¿Dónde estamos parados, no? O sea, uh-huh. Maradona supuestamente va a ser técnico del equipo de Venezuela. Ah, sí, sí, tuvimos la noticia de la información. Cosas así, sí. Como diciendo, y ocupó tanto lugar que llegaba uh-huh. un momento donde vos querías cambiar de canal o cambiar de emisora de radio o leer otro diario. Sí. Y solamente encontrabas esa noticia. Esos. Sí, sí. O por ejemplo, Cadena Nacional sí estaba hablando de Grondona, por ejemplo. Uh-huh. Y, bueno, Grondona, que aparte de todas sus cosas, dice que él lo bancó en un primer momento. ¿Cómo se panquequean también algunos medios, sí, como Canal 13, ahora hablando a favor de Maradona, con quien hasta hace no poco más de un mes que terminó el Mundial, lo defenestró? Uh-huh. O sea, 678 diciendo, Diego, no te vayas, y... como que si fuera de una razón tan de vida o muerte. Y, o sea, hay tantas cosas peores, ¿no?, por tratar y ocupar ese espacio que es bastante elocuente, como es el aire de radio, uh-huh, un canal de aire. Pero bueno, así son las cosas. Y cosas otra de las pasan. Cosas que estamos hartos es de el señor Mauricio Macri. Ajá. Mauricio Macri, ahí el operador me está el haciendo... operador Santiago Rossi, quien está operando, sí, y sí, haciendo, sí, la puesta en el aire el día de hoy, afirma con su cabecita. Por allá Javi, que también, sí, está... están haciendo el aguante acá. Hace caritas y... Macri, que... Macri. Ya, más allá de eso, de que hable por todos lados y diga, haga elocuencias de su inocencia... Uh-huh. Con bigote, sin bigote, con bigote, sin bigote. Sí, sí, sí. Y esos spots publicitarios que está teniendo la televisión. También diciendo, uh-huh, que yo sé que vos no querés sacar a tus hijos por... y yo digo, sí, esto de entre los que quieren hacer las cosas bien, sí, y los que las quieren hacer mal. Bueno, ¿y él qué está haciendo? Ah. No sé, yo te puedo contar una de las cosas que está haciendo, que le están haciendo. Ajá. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, hace unos días tuve la oportunidad de pasear con mis hijos en estas vacaciones de invierno. Uh-huh. Y encontré Parque Centenario, que es el lugar hacia donde fuimos, uh-huh, regado de afiches, uh-huh, en donde se veía... una foto de Mauricio Macri. ¿Con o sin bigote? Con bigote, sí, vieja. Con bigote, gracias. Me apuntan desde afuera, uh-huh, con bigote, vestido de preso, uh-huh, sí, el uniforme así típico de las rayitas, sí, blancas, ajá, y negras, ajá, el gorrito, uh-huh, y arriba decía Mauri, así como con mucha confianza, en sí, un tono, sí, como muy, muy de amigo de toda la vida, uh-huh, estás procesado. El pro estaba remarcado en letras muy oscuras, uh-huh, y el resto de la palabra en letras un poco más claritas, unos afiches que anduvieron pegando por ahí la gente de Libres del Sur. Bien. Estaba lleno por todos lados. Ahora Mauricio Macri quiere que le hagan un juicio político. Sí, ¿viste vos? ¿Viste? Sí. Es la primera vez que yo veo, o sea, que escucho que alguien pide casi de rodillas, por poco favor. Más. Por favor. Pide que le hagan el juicio político. También había pedido que quería ir a juicio oral. Sí. Como que si él pudiera manejar los tiempos de juicio, ¿no? Uh-huh. Uno que alguna vez habrá pasado por algún juicio sabe que los tiempos judiciales no son los mismos que las personas mortales. Claro, Mauricio, sí, quiere que lo juzguen temprano. En principio se había creado una suerte que pedían una comisión de investigadora, uh-huh, en la legislatura porteña. El PRO dijo, no dio quórum, no quiso. Pero Mauri dijo... ¿Qué tal si me hacen un juicio político? Porque yo tengo, para hacer un juicio político, tiene que haber un 33% de la Cámara, o sea, de legisladores, que pidan ese juicio político. Sí. Mauricio lo tiene. ¿Y en qué entonces siguiendo con esto? ¿En qué punto le convendría a él que claro, le hicieran este juicio político? Si le hacemos político? Un juicio político, si yo hago me mando una macana, ajá, y mis juzgadores son todos mis amigos, vaya, y los que están juicio en contra también, que van a ser juzgados, sí, son tres o cuatro personas, uh-huh, y mis amigos son 10, y voy a salir limpio, ¿o no? Sí, sí, sí, una fórmula cuasi matemática, perfecta. Perfecta. Bueno, no es por nada, ¿cómo se dice? Empresario, la tiene muy clara. El padre se le echó en contra, pobre, ¿viste? Me da lástima el padre, porque el padre hace negocios con el gobierno. ¿Te da lástima el padre? Calculo que es alguna de tus ironías. Sí, me da lástima porque él quería poner paño frío, pero no, no te tiré contra el gobierno, que me está dando... o sea, yo hago negocitos con el gobierno. Claro. Me da lástima. Y él le pegándole al gobierno. Y a todo esto, ¿quién salió a criticarlo y darle con un caño? ¿Quién? ¿Se acuerda del señor Aníbal Ibarra? Sí, ¿cómo olvidarlo? Pues Aníbal Ibarra no quiere darle el quórum para hacer este juicio político. Porque sí, la oposición no quiere dar un juicio político. Quiere crear una comisión investigadora. Uh-huh. Y que esa comisión investigadora sea irrefutable para que después en un juicio político no salga sobreseído como él piensa que va a salir ahora. Ajá. Entonces, el señor Aníbal Ibarra le dedica esta canción que se llama Llorarás a Mauricio Macri. Vamos con eso. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Es igual que tendría que le he puesto Dios a Cristina. Porque es sobrenatural, persona. Pero Mariano me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer con mí. Seguimos en Mediocres, la hora, Ceci. 16:09. Son muy chiquitos los números. Sí, sí. en la máquina. Y se lo digo yo a usted, imagínese yo. Bien, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 466-6559. Si estás fuera del distrito de Moreno, acordate de poner 0237. Y si estás fuera del país, 054-0237-466-6559. Bueno, escuchan en el wow, exterior. ¿Qué tal, eh? Sí, sí. Y si lo querés mandar mensaje de texto, lo podés hacer al 15-61-54-03-59. Bien, y poder participar de la frase del día, que es la siguiente: cuando en la distancia escuchaba un tango, ¿cuántas madrugadas despertó llorando? Bien, dijimos que era autor argentino contemporáneo, que... Te hago una pregunta, sí. ¿Tango es el, ay, el estilo? No, sería mucho. ¿Sería mucho? No. Bueno, pero sí, le digo, no, no es tango. ¿Ah, no? Ah, no, mira, porque la frase suena así como medio rabalera. No, no, no es tango. ¿No? Ah, mira, bueno. Bueno, si es una ciudad más, no es tango. No es tango, listo. Esto parece un juego de quién es quién, ¿viste? Claro, el jueguito, sí, donde sí, vas, sí, sí, sí, develando las caritas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, se había salido un separador, pero bueno, tenemos una comunicación telefónica. La cuestión es la siguiente: la semana pasada estuvo pululando por el aire de las televisores, radios, y internet, de un abogado que era un barrendero, ¿se acuerda? Un abogado que era una... Ah, claro, sí, sí, recuerdo. Que consiguió trabajo al toque en el Banco Central. Sí, sí. Mira vos, que agradeció todo, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el mérito de este hombre? No sé. No sé, o sea, uh-huh, muchos de nosotros nos bancamos nuestros estudios trabajando a la vez y no tan, no de la forma que nosotros sabemos, de una forma de la que nosotros íbamos a ser profesionales después. Sí. ¿No? Yo tengo una conocida, una señora que, además de haber estudiado de grande, ¿no? Y llegado a ser una psicóloga, ¿no? Semia, terminó su... Bueno, ella nos va a contar, ¿no? Ajá. Pero aparte de eso, también es artista. Ah, artista, mira vos, plástica. Ajá. Y también una poetisa. Estás en el aire, Delia. Muy buenas tardes, Delia 10. Estoy en el aire. Hola, Delia, ¿cómo estás? Delia y Cecilia. Sí, te agradezco. Bueno, me estuve escuchando un poquitito así lo que dijiste. Ajá. Bueno, no, me pusiste una palabra muy grande, artista, ¿viste? Ya me siento un poco cohibida. ¿Pero no sos artista? Bueno, intento, diríamos, intento. Bueno, le digo yo a la gente de que nos está escuchando, Delia ganó el primer puesto en escultura, uh-huh, ¿no? De los torneos, ¿cómo es que se llama, Deli? Son los torneos, pertenecen a los torneos bonaerenses, uh-huh, pero es en la etapa municipal. Bien, sacó el primer puesto y el tercero en poesía, ¿no? Sí, en poesía. ¿Cuál de las esculturas? O sea, yo conozco muchas de las esculturas que tiene Delia. Tiene un Quijote en alambre. La cara de ella esculpida en arcillas, ¿no, Delia? No, en madera. En madera. O sea, uno la ve a Delia y decís... Mira vos, uno la conoce como, más allá de amiga, ¿no? Sí. Como psicóloga, como profesional. Pero esa rama oculta que tenía, bueno, pues fue bien premiada. Y yo dije, ¿la saco ahora o la saco más adelante cuando ella gane al nivel provincial? Dije, pero no, vamos a hacerle fuerza desde acá. No, yo todavía no me confío tanto, o sea, vos sabés que esto fue una sorpresa para mí, o sea, ganar el premio este fue para mí, creo que fui la primera sorprendida, o sea, yo participé por ver, por saber cómo era, uh-huh, más que nada, entonces, bueno, fue toda una sorpresa. Pero la cuestión es que, conociendo las obras que tenés, yo... directamente digo, con la que participe, no sé con cuál participaste esta vuelta, pero con cualquiera de las que tenés, que ya terminadas, porque tiene muchas ahí que en comienzo y después la vas terminando sobre el pucho, digo, con cualquiera que hayas participado es la que, o sea, no tiene discusión, no sé, no, si me entendés. Te cuento, la que participé ahora, creo que no la viste, o la viste empezada. Es la cara de dos chicos, una, digamos, cara y la contracara, ¿no? Son dos cabezas, mm, o dos bustos, que en realidad empezaron siendo la cara de mis nietos. Uh-huh. Y bueno, yo como nunca termino de convencerme si me parezco, si no me parezco, si sí. se parecen o si no se parecen, lo dejo a criterio después de los que vienen, qué opinan. Mm. Como no ha venido mucha gente todo este tiempo, todavía no tengo demasiadas opiniones. Pero bueno, en sí son dos criaturas, dos chicos, que simbolizan, digamos, de alguna forma lo que se vivió en el centenario, en el bicentenario, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les puse así en la cabeza una vincha argentina porque me había impresionado esa parte de los festejos, ¿no? Todos uh-huh. los chicos con su vincha, de alguna forma queriendo participar con algo, ¿no es cierto? Bueno, lo plasmé ahí en estos dos chicos que tenía, que no son ajenos a lo que vivimos todos. Claro, sí. Y después habías escrito algo y bueno, ahí sacaste el tercer puesto. Sí, sí, esto te digo, lo que yo había escrito, en realidad no lo había escrito ahora, lo había escrito cuando yo iba al secundario, hace 10, 12 años atrás, uh-huh. en 93, 94. Uh-huh. Y bueno, digamos que no creí, lo cambié un poquito. Tiene que ver también un poco con nuestra historia, con la historia de América, con la historia argentina. Por eso lo publiqué en este momento. O sea, porque en sí se llama y cuenta la historia, porque habla un poco de cómo ves el comienzo de América, todo lo que pasó y el fruto que somos nosotros de esa conquista española, con lo que hay acá de indígena. Bueno, y creo que la aspiración termina en sí la historia diciendo lo que aspiramos todos a una Unión Americana. Por eso creo que lo presenté más que nada, porque tenía que ver con este bicentenario, claro. Y esas cosas. Sí, sí, o sea, le encontraste la beta. Claro, le encontré que era el momento de llevarlo a conocimiento público. Y bueno, bien, habías dicho que, bueno, esto lo habías hecho hace 10, 12 años atrás. Más o menos, sí. Cuando yo cursaba el secundario. El secundario, y sabemos, o sea, Delia es una señora que terminó su secundaria ya grande. Sí, y la empecé grande. O sea, contanos un poco más o menos para que, o sea, gente que piensa que su vida ya cumplió, o sea, ya cumplió en su vida etapa. Ciertas etapas y que no hay nada para hacer. Eso es lo que me decían cuando yo dije que ya comenzaba el secundario, la gente, o sea, el barrio, uh-huh. la familia. Era como que todos me decían que para qué. Claro. Y bueno, yo tenía que cumplir un sueño que quedó por circunstancias de la vida, quedó sin cumplir y yo creí que lo tenía que cumplir. Siempre había deseado estudiar. Entonces, bueno, un día me fui al colegio a escribir con mucho miedo, con mucha vergüenza, con mucho de todo. Mm. Y bueno, tuve, te digo, el apoyo de un alumno, de un compañero que fue después, que me inspiró a quedarme, que hizo que yo, bueno, quisiera, sí, sí. creyera que ese era el lugar donde estaba, que ahí iba a poder hacer algo. Y mm. bueno, comencé y terminé el secundario en el CEN 222 de Libertad. Ajá. Que bueno, todavía agradezco al hoy fallecido padre Juan Carlos esa posibilidad que nos dejó a todos. Ajá. A todos los de la zona de poder terminar los estudios. Y no tan solo eso, ¿no te quedaste ahí nomás? Y no, porque después que empezás a conocer más, te inspira más ganas y bueno, después quise seguir, digamos, todo lo que es la facultad. A mí la psicología me gustaba, uh-huh. Había tenido mi experiencia, digamos, de vida, donde un psicólogo me había sacado de alguna forma del encierro, de una etapa muy triste de mi vida, y bueno, quise devolver de alguna forma, a ver si algún día podía devolver eso que se me había dado, ¿no? Claro, y, que tanto tenías vos. Sí, y ahí no. empecé a estudiar. Ahí empecé a estudiar en la UBA. Ajá. Te digo que fue una experiencia muy especial porque al principio yo no encontraba ni las aulas. Con eso te digo más sí. o menos cómo estaba desorientada. Sí. Pero bueno. Y convengamos que no fue una carrera larga. No, no, 5 años y medio, porque estuve enferma entre medio y se me atrasó. Pero no, creo que fue una muy buena carrera, dado que trabajaba, estudiaba, atendía a la casa. No, estoy muy conforme con lo que hice. Pero bueno, 5 años y medio y estando enferma por medio. O sea, sabemos que hay mucha gente que está eterna en la facultad, sí, ¿no? Sí, bueno, pero hay gente que está eterna porque yo creo que no se dedica a estudiar. O sea, hay gente, el grupo mío, que éramos gente que todos estudiábamos y creo que... Muy buena gente, por cierto, ¿no? Me parece que vos conocés a alguien, ¿no? Sí, sí, mis compañeras de facultad y todo eso, bueno, tengo los mejores momentos y sigo siendo amiga de muchas de ellas, así que... Pero bueno, los que estudiamos salimos. Y ahora estás ejerciendo, ¿no? Sí, eso es una cosa que me costó mucho también poder ejercer, porque si bien se dice que en la Argentina no hay discriminación, en el momento que a la edad se ya discrimina para los puestos y las cosas, creo que, bueno, la discriminación está y es muy difícil para alguien grande poder ejercer, muy difícil. Pero bueno, tuve en Moreno, también estoy muy agradecida a Salud Mental de Moreno, que me dio esta oportunidad y... Bueno, estoy muy contenta. Pero no tan solo en Moreno, estuviste en el Posadas. Estuve en el Posadas, sí, en el Posadas ejercí 8 años, donde pero no me dieron, digamos así, un puesto estatal, una cosa que a mí una seguridad avalara, económica. Claro. Sí, que me avalara como psicóloga. O sea, si bien tenía mi equipo de, digamos, de la parte del departamento de psicología, el doctor, el licenciado Preus y la licenciada Jiménez, que me dieron todo el apoyo incondicional y me dieron toda la libertad de trabajo, bueno, faltaba la otra parte que ellos no pudieron porque no había un dispositivo de cómo permitirme, digamos, a otro nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tuve el apoyo de ellos incondicional y de toda la libertad de trabajo. Bueno, Deli, bueno, muchas gracias. No, a vos por estar con nosotros y bueno, poder compartir cosas que nosotros ya conocíamos como amigos que somos, pero mucha gente no, a lo mejor te ve en el hospital trabajando, atendiendo y no uno no sabe la historia que lleva atrás, claro, ¿no? Claro, no, creo que la mitad de la gente que trabaja conmigo incluso no sabe la historia porque se la cuento así, amigos, o se la cuento en esto para que sirva quizás para otros que tienen un poquito de miedo de empezar o que piensan que la edad impide. No, la edad no impide llegar a cumplir los sueños y hay que animarse. Sí. Bueno, Deli. Bueno, un beso grande. Y te estamos llamando. Te vamos a llamar cuando ganes a nivel provincial. Gracias por tu optimismo. Contagiámelo. Sí. Chao, Carlos. Delia, muchas gracias. Chao, Ceci, muchas un beso gracias grande. También. Igualmente, chao. Bien. ¿Qué? Lo que es, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, llegó un mensaje acerca de la conversación, de la comunicación telefónica con Delia recién. Que dice, todo un ejemplo de vida, nos dice Lali, acerca de Delia. Sí, ¿no? Es un ejemplo de vida, la verdad. Bien, vamos a ver, ¿quién te viste, quién te ve? De nuevo, la presentación. Bien, la presentación de ¿Quién te viste, quién te ve? Había salido antes y es el ¿Quién te viste, quién te ve? Esta semana va a ser dedicado a una persona que nació en 1937. Ah, mira. Es un heptagenario, ¿no? Tiene 73 años en la antigüedad, en la actualidad. En la actualidad, sí. Antiguo es él. Es antiguo, pero en la actualidad... En la actualidad tiene 73 años. Ajá. Es un periodista y escritor argentino. Sí. Que hoy por hoy ha tomado más notoriedad a nivel público. Porque es panelista de uno de los programas más cuestionados de la televisión argentina, como es 678. Ajá. Tiene también conduce con Liliana López Foresi, un programa en Radio AM 1030 del Plata. Uh-huh. Y escribe la revista Debate. ¿De quién estamos hablando hoy? Nada más ni nada menos que del señor Orlando Barone. Uh-huh. Orlando Barone es un hombre, si ustedes miraron alguna vez 678, es un hombre que tiene... Un hombre que no parece que tenga 73 años, a lo mejor parece de menos edad. Uh-huh. Un hombre pensante, que lo que dice tiene... O sea, para mí es un buen periodista. Sí. Más allá de todo el panquecazo que vamos a ver de ahora en más. El señor Barone, como dije, nació en el 73... tiene 73 años y en el 69 al 72 fue redactor de la revista Mercado. En el 74 junto a Borges y a Sábato. Ah, mira vos. Y fue y al año siguiente editó Los Diálogos. Sí, de hecho fue la única vez que Borges y Sábato estuvieron cara a cara. Y fue un ícono en la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Esto. Y bueno, él fue el encargado de no tan solo juntarlos, hacer el reportaje, sino que editar el libro después. ¿Sí? O sea, toda una... hay un golpecito que me está... ¿No? El sí, vecino que vecinos. Se acuerde que acá hay una radio. Los vecinos. Bien. Decía que, bueno, en el 74 había, los había juntado y en el 75 hizo este libro. En febrero del 72 y hasta diciembre trabajó en el diario Clarín. Ajá. O sea, de febrero del 76, como dije. Y desde el 78 al 81, cosa que él reconoció muy sesgadamente, sí. También fue parte de Clarín. Ah, mira. ¿Por qué hago hincapié en esto? Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Me adivinaste el pensamiento? Él es un... un hombre que le da a Clarín con saña y gusto, sí. Hoy por hoy. No quiero decir que no tenga razón con lo que dice de Clarín, ¿no? Pero en el programa 678 se jactan de los comentarios y de las notas y del apoyo de Clarín a la dictadura. Sí. Y él fue parte de ese diario. Sí, porque como bien dijiste vos antes, estuvo hasta el año 1981. ¿No? Formando parte. O sea, si hoy por hoy, él, palabras de él, dice que a los periodistas de Clarín que están hoy en Clarín, uh-huh. O que pertenecen al medio, al grupo Clarín, van a ser mirados como hoy son mirados los que participaron en la dictadura militar. Uh-huh. O sea, él juzga a las personas que están trabajando en la actualidad en Clarín. Ojo, no vamos a nombrar a un Nelson Castro o, no sé, a Bonelli, a Silvestre, porque, bueno, son personas muy públicas, donde tienen, o sea, cobran un dinero bastante, y sabemos que son gentes que son serviles al grupo. Pero hay mucha gente en Clarín, en Radio Mitre, en Canal 13, que son técnicos, que son simples redactores, que son periodistas que están trabajando por un sueldo. Uh-huh. Y que, o sea, no son tan reconocidos como por ahí los que acabas de nombrar. Claro, y esas personas también hoy están trabajando en Clarín y a lo mejor no están de acuerdo con lo que dice Clarín. O sea, se pone en esa parte juzgadora, siendo él pertenecido al grupo Clarín o al diario Clarín en su momento cuando era la parte más oscura de la Argentina, y uh-huh. Sabemos que Clarín fue partícipe necesario de esto. Bueno, así seguimos es. Con la trayectoria de Barone. En el 82 al 84 estuvo en la revista Siete Días y en DIN, Diarios y Noticias. También estuvo en La Razón y ahí y tuvo una buena relación con Jacobo Tiberman, que era el director de esta publicación La Razón, que después fue comprada por Clarín. En el 87, fue secretario de redacción del Expreso, de la revista Expreso, perdón. En los 90, y acá para la gente que lo cree tan de izquierda, fue periodista y director de El Cronista y Ámbito Financiero. Así que en los 90, donde y también de extra. Así es. O sea, hay una parte en la cortina que dice, ya estuve en contra y estuve a favor, uh-huh. Y ya escupí el lugar donde trabajé, donde hoy trabajo. Sí. O sea, ¿cómo fue cambiando este hombre, no? Bueno, estuvo en ámbito financiero y también en Telam, que Telam, acuérdese que hoy Telam es la Secretaría de Noticias del gobierno, ¿no? Que es pura y exclusivamente la maneja el ministro del Interior, ¿no? Así es. Bueno, estuvo en la revista Tres Puntos y en Noticias. Ah, mira vos. Las Noticias de Fontevecchia, uh-huh. ¿No? Que el año pasado lo declaró como el peor periodista del año a Barone. Ajá. Y Barone siempre le dio con un caño desde que se hizo visible, ¿no? Porque él siempre fue un periodista de diarios y de radio. Siempre le pegó a Noticias. Ajá. Y ahora, y más el año pasado. Con siempre que, después de que dejó de trabajar, claro, ahí, seguro, ¿no? Convengamos. Por supuesto. Bueno, trabajó en La Nación, diario que usted consume a veces. Es necesario, ya lo charlamos, claro. A esto, es necesario. Y tenía una columna que se llamaba Puerto Libre, ¿no? Trabajó en Radio Continental con Víctor Hugo, uh-huh. Hasta el año pasado, que pasó a ser creador de... pasarse con Liliana López Foresi, y él, este señor... fue el que creó Carta Abierta. ¿Conoce Carta Abierta? Carta Abierta. ¿Le suena de algunos unos artistas peronistas que andan dando vuelta por ahí? La verdad es que no. Bueno, Carta Abierta era una columna que tenía en Radio Continental. Ajá. Y él la inauguró como, sí, microprograma y después se estableció como un lugar donde periodistas afines a este gobierno, sí, hacen de las suyas. Va. Gente muy pensante, ojo. Jugarretas. Ojo, muy pensante. Ajá. Dolina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el ¿quién te ha visto y quién te ve de la fecha? Fue dedicado a Orlando Barone, que tiene dos caras. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 2466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Ahora... 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quiñas. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy... No responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención... No es un reportaje en donde le permitía al otro... Estás escuchando Mediocre, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Noticias del medio. Cerraron una radio. La empresa Radiocop Sociedad Anónima, perteneciente al Banco Credicop, decidió cerrar la tradicional Radio Residencias 96.5 de Mar del Plata. Los empleados de la emisora fueron notificados en un primer momento de que el cierre sería para el mes de noviembre, pero las últimas horas les anunciaron que ya no saldrían al aire porque se adelantaba la determinación. La noticia sorprendió a los oyentes e incluso a algunos de los empleados de la reconocida FM marplatense. Jornada por multiplicidad de voces. El jueves 29 de julio, a las 19 horas, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la Jornada por la Multiplicidad de Voces. El eje central de la mencionada jornada fue la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la relevancia de la publicidad oficial desde una perspectiva popular y democrática. Participaron el diputado nacional Juan Carlos Dante, Julio, Luis Lázaro, coordinadora general de AFCA, etc. No a la cesión de una licencia. Cuando el Grupo 1 intentó recortar la plantilla de las radios rosarinas LT3 y LT8, las autoridades del AFSCA reconocieron que la empresa tenía problemas de papeles en el traspaso de acciones de los anteriores permisionarios de la onda de la emisora de calle Córdoba. El boletín oficial publica el rechazo de la cesión de acciones de Voces Sociedad Anónima a una sociedad denominada de Marchelier Image Corp, propiedad de Miguel Frustaglia y Daniel Vila. Peleas por radios. Está en marcha un segundo proceso judicial que enfrentará a Matías Garfunkel con Raúl Moneta. El heredero de Jorge Garfunkel le requirió por un escribano detalles de la operación conjunta por la que ambos compraron un grupo de radios, entre las que se destacan Rock and Pop y Metro. De acuerdo a una firma del pasado 18 de junio, Garfunkel ya depositó 18 mil millones de dólares para adquirir entre un tercio y la mitad de un paquete de medios, pero Moneta todavía no le hizo rendición. Preadjudicaciones. El gobierno argentino publicó en el boletín oficial el anuncio de la conformación de la Comisión de Preadjudicación de Licencias de Medios. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual designó a 3 miembros titulares y 8 suplentes de esta flamante comisión, que deberá emitir las preadjudicaciones en forma debidamente fundada y con carácter de no vinculante cuando los reglamentos que rijan el acceso a las licencias de radiodifusión así lo requieran. Ley de Medios Uruguaya. El Ejecutivo uruguayo presentará la semana próxima el proyecto con el que buscará reemplazar el marco vigente desde 1977, frenar la concentración de medios, abordar las nuevas tecnologías y mantener la veda sobre el capital extranjero, algunos de los puntos del texto, la escena uruguaya y sus protagonistas, como en su momento lo hiciera el gobierno argentino, con las consiguientes confrontaciones que originó la medida, ahora Uruguay se lanza a regular el mapa de medios local. Último momento. Cadena 3. Parece que se está cerrando la venta de Cadena 3 a Electroingeniería. Malestar. Canal 7 sigue sumando a su grilla ciclos grabados en alta definición. Luego de transmitir el Mundial y de poner al aire el reality 24-200, el cruce de los Andes en HD, MP3 se suma a esta calidad de imagen superior. La Negra Canal A. Elizabeth Bernassi llega a Canal A con Fuera del Libreto, un ciclo de entrevistas de media hora de duración en el que dialogará con actores y actrices sobre lo que significa para ellos su profesión, pero siempre con su toque habitual. Falsos profetas. National Geographic Channel estrena un programa dedicado a personas que creen ser el Mesías o son consideradas por otros seres humanos como la reencarnación de Jesús. Se llamará Falsos Profetas. El canal más gay. De acuerdo al cuarto informe anual de la GLAAD, Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación de EUU, Estados Unidos, MTV es la señal que mejor representa a la comunidad gay dentro de sus contenidos. A mover el esqueleto. La productora Capow estaría por lanzar un nuevo reality show protagonizado por ancianos. El objetivo del reality sería que los participantes pongan en escena un musical moderno con hits de rock nacional y música popular. ¿Vuelve Repeto? Nicolás Repeto estaría en conversaciones para volver a conducir un programa en televisión abierta. Sería en el 13 con la misma productora de su anterior ciclo, Mandarina. En un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya con turros profesionales, los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, perdón, yo me acuerdo exactamente de bien. ¿Estás escuchando? Mediocres. Por FM Moreno. Seguimos en Mediocres. Han llegado mensajitos al 1561-540359 y no nos han llamado al 466-6559. Sí, nos llamó sí. Rayo. Llamó Oscar Rayo, como un rayo. Conductor de la Negrona. Sí, sí, estuvo velocísimo. Velocísimo. Los primeros minutos del programa y ya estaba saliendo del aire. Bien. ¿Me repite la frase, señorita? Le por repito favor. La frase, espere que la busque. Cuando en la distancia escuchaba un tango, ¿cuántas madrugadas despertó llorando? Dijimos que es un autor contemporáneo, así que es argentino, que no es un tango. Ajá. Y tampoco es un rock. Ah, así bueno, que lento viene, qué tacaño para la información. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y estuve en Mar del Plata con mi suegra que... Ah, está bien. Yo no sé si, no, si, digo, si usted le quiere contar a los oyentes en más detalle, porque yo el chiste lo entiendo perfectamente, sí, pero sí, sí, sí, sí. No sé, no, aquellos que estén escuchando. Por lo de judío, digo. Ah, bueno. Bien. Mensajes que fueron llegando, ¿te parece? Dale. Bien, la Coequiper está saliendo bárbaro el programa, no firma. Bueno, muchas gracias a quien haya mandado el mensaje. Gracias. Otro que dice, chicos, muy buen programa, tuve el placer de escucharlos un par de veces con mi novia y nos encantó, sigan así, aguante el gatito Coco, jaja, Gerardo de Castelar. Mira vos, llegamos a Castelar. Sí, hemos llegado a Castelar y tenemos un mensaje más que ha llegado en dos partes. Una ya la leímos, que tenía que ver con la entrevista que le hiciste a Delia Díez. Y el otro tiene que ver con los cortes de ruta en... Los cortes de ruta internacional en Gualeguaychú. Que Claudia nos dice, no sé si los cortes en Gualeguaychú es lo correcto, pero esa lucha es una forma de defender los recursos naturales que tanto peligran hoy por hoy. Bien. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, charlábamos fuera del aire esta cuestión de los cortes como una forma, digamos, de protesta, que personalmente me parece muy potable. Pero bueno, también está, a mí se me genera particularmente esta contradicción, claro, de lo que fueron los ciudadanos, ¿no?, de Gualeguaychú y en algunos otros lugares de Entre Ríos, cuando aparecieron las pasteras en esa provincia. Claro. Que hasta donde yo sé, salvo que los medios no lo hayan tomado, nadie salió a decir nada ni a cortar ninguna calle. Ni entonces un lado, es un poco es un poco delicado, me parece. Es algo que siempre tiene una beta más, ¿no? Porque si te pones a ver, el otro día estábamos hablando, no me acuerdo con quién, que teníamos ganas de ir a Entre Ríos, qué sé yo, y la verdad que la última vez que yo he ido a Gualeguaychú estaba en construcción y mucho no se sabía qué era eso, pero ajá, ir a Ñandubaizal, por ejemplo, sí, y ver eso ahí, es, ¿no?, como que... La contaminación también, digamos, a la vista, ¿no? Sí. También. Un lugar tan lindo, la verdad, que es uno de los lugares. Entre Ríos, particularmente para mí, es un lugar especial, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede ahora más. Esperemos que no contamine como dicen que contamina, qué sé yo, la verdad. No sé. Sí, la verdad que es bastante, qué sé yo, a mí siempre me pasa que me pongo más del lado de la desconfianza que del creer, de los, ¿no?, intereses que hay en el medio. Pero todo esto de que si los controles se van a hacer, si no se van a hacer, que está totalmente garantizado, que no pasa nada, que no hay contaminación, que para eso van a estar los controles de por medio, como para que esto no suceda, y bueno, es realmente todo bastante... Da para programas y programas esto. Bien, se terminan... ¿Qué cosa? Ya sé. Las vacaciones de invierno. Buah. A la cuenta de tres lloremos. Uno, dos, tres. Bien. ¿Y qué tendrá que ver esto con los medios? A ver. Odio. Detesto. ¿Qué te pasa? Detesto. No te pongas así. Sí, ya me estoy poniendo. Detesto a los programas noticieros. Sí. Que dicen, ¿qué hacemos con los pibes en vacaciones de invierno? Sí. Sabés que yo me preguntaba, ¿no? En realidad siempre me pasa de preguntarme esto, ¿no? Sucede así. Vuelta de las vacaciones de invierno. Entonces la pregunta entre las madres cuando uno lleva a su niño al colegio o lo retira o al jardín o a la institución escolar en la que esté el chico o chica en cuestión. Sí, el proyecto es esto de humano. ¿Qué hiciste? Porque yo ya el segundo día no sabía qué hacer y porque aparte estoy aburrida. Así pasa también cuando llegaron las vacaciones de invierno. ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo, estas dos semanas? A mí la verdad es que me fastidia. Yo reconozco que tengo una cosa, o sea, por suerte puedo pasar mucho tiempo con mis hijos. Y si bien hay veces que realmente tengo ganas de que se muden de casa, disfruto mucho el tiempo que pasa con ellos. Entonces me fastidia mucho esta cuestión. Y ahora que vos planteás esto, de que los noticieros dan tanta manija con esta cuestión de ¿Qué hago? Estoy empezando a creer que hay una seria influencia de los medios de comunicación en madres y padres. Claro, se hacen también estos planteos y que vuelven con que por fin volvieron las clases. Pero este planteo no se lo hacen en enero, febrero. No, vuelven por ahí más arruinados. Ellos se ven como que, ay, yo ya no sabía qué hacer. Pero tendrían que empezar las clases en febrero. Yo escuché cosas como esa. Ah, bueno. Te podría decir. Sí. Patético. Qué bien. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Alguno me podrá decir, y lo que pasa es que hay muchos padres que trabajan y no pueden, pero también trabajan en verano, y este planteo no se lo hacen. O sea, esto, cómo instalarte, y qué es lo que pasa. ¿Qué lanzan al toque? Espectáculos para niños. Sí. Salidas, que salvo algún que otro canal te dan unas salidas económicas gratuitas. Pero si no, te dan semejantes espectáculos que los niños, frente a un televisor, son pichones de consumistas tremendos. Sí. ¿no? Porque tenemos los niños que están, ven una propaganda, quiero esto, ven, quiero tal cosa, o sea, y otra de las cosas que detesto de las vacaciones de invierno es que hay muchos pibes dando vuelta en la calle. Y bueno, pero ¿qué quiere que le diga? Esto es como una cuestión así como obvia. Pero no tendría por qué serlo. ¿Por qué en el verano no hay tantos pibes dando vueltas? Y sí en el invierno. Yo te voy a explicar una cosa. En el verano hay todo enero. Bueno, diciembre, podríamos tomar así. Sí. Mediados de diciembre hasta mediados de febrero. Sí, para nuestro caso, por ejemplo, que somos docentes, ¿no? Nosotros tuvimos estas dos vacaciones, que en realidad estas dos semanas no son vacaciones, sino que es un receso escolar. Y que atañe solo a los niños. Claro. Si a usted un directivo le hubiera querido llamar para ir al establecimiento a trabajar, o a mí, nosotros, callados la boca, tendríamos que haber ido. La cabeza. Pero creo que esta cosa de tener solo 15 días... ¿sí? Este poquitísimo tiempo hace que broten como de las baldosas y del son pasto como y de la tierra. Son como vómitos y que están, encima están por todos lados. Me ha tocado la desgracia de tener que ir a Morón a hacer unas compras. Sí, he sabido de la anécdota. Bajar del coche, sí, ¿no? Y que una turba de niños llenos de mocos y de todas esas cosas que emanan, como gases también, porque encima no tienen respeto por nada, estén pululando ahí como si fueran libres. Ajá. Y no tiene que ser libre. A mí igual te voy a decir dos cosas. Sí. Una es que a mí en general me fastidian más los padres que los hijos. A mí las madres. Padres y madres. Me fastidian terriblemente. Ya no soporto las agresiones a los niños. Esta cosa del no me molestés. Estos sopapos así. Pero ni que hablar si uno dice... ¿Cómo le vas a pegar? Soy la madre, no te metas. O pero soy el padre, no te metas. A mí eso me pone realmente de la cabeza. A los niños hay que aplicarles correctivos. Yo ya sé lo que pensás, vos ya sabés lo que pienso, yo no estoy de acuerdo con los correctivos, así que bueno. Esa es una. Y la otra, volviendo a lo que decías de los medios de comunicación, mi hijo, acá se me caerán unas cuantas babas, descubrió hace pocos días que hay propagandas que mienten. Empezó a hacer así como una lectura... bastante interesante. Fuimos al cine a ver Shrek, la batalla final, digamos. No me acuerdo si era la batalla, pero es la película final, punto. Número 4 se termina ahí. Nos reímos mucho, estuvo buena. Y él se quedó muy enojado porque él quería ver la versión 3D. Pero en Moreno hay una sola sala 3D en donde se estaba pasando Toy Story 3. Ajá. Entonces no había posibilidades de ver Shrek en 3D. Entonces él la deducción que hizo fue que hay propagandas que mienten y me mostró propagandas dentro del cine en donde dice 3D. Mire Shrek en 3D. Mire usted. Entonces yo, así como sin querer, porque ni lo pensé, le dije, hijo, te vas enterando de algunas cosas. No. Así me salió. Bienvenido. Después lo estuvimos charlando. Se está recibiendo de humano. Yo tengo la teoría de que los niños son casi humanos hasta que se reciben de humanos. Ajá. Mis niñas, por ejemplo, no llegan a ser ni proyecto de humanos porque son niñas insoportables. Que durante estas dos semanas me han sacado... miento, porque unos días lo estuvo mi hermana, por suerte. Sí, me las podrías haber traído a mí. También yo con gusto me hubiera hecho cargo de ellas. Con gusto me las hubieses traído de nuevo al toque. Pero bueno, la cuestión es que estoy cansado y por suerte... antes que nada tengo que decir una comunicación. Que UDOCBA, el gremio de docentes peronacho, está por convocar al paro. Convocó al paro el lunes y el martes. Así que... madres que llevan a un niño al colegio y se encuentran con esta novedad. Para el día martes. Lunes y martes. Así que bueno. Pero por suerte vamos a estar libres de esta palabrita que es yo quiero. Nace un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol. Imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia. Encantado por las miniaturas y las estrellas del universo. Escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas buscando amigos por donde quiera. Thank you. quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres 16:55. Tenemos que resolver la frase de la semana que nadie adivinó. Y tenemos una visita. Ajá. ¿Otra vez? No puede ser primero la frase, porque yo la verdad es que no puedo sacar quién es. Pero creo quiero que... saber. Espera un cachito. A ver. No. Tenemos a la visita. Ah, ya está acá la visita. Sí. Ah, bueno. Venga. ¿Qué tal? Hola, soy Gatito Coco. Gatito Coco le presenta a Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Gatito Coco? Bien, soy Gatito Coco. El Gatito Coco es un gatito que es locutor, lo crió a Liberty, estuvo con Barili. Sí, todos me trataron mal. También tuvo problemas porque no pudo llegar a ser un locutor eximio como otro. Sí, porque todos me tienen envidia. Soy Gatito Coco. Sí, ya sabemos que soy Gatito Coco. Sí. Bien, bueno, siempre llega al final el Gatito Coco. Y el Gatito Coco trajo una anécdota. Ajá. Sí, la voy a contar yo. Yo en radio he hecho muchas imitaciones. Me han sacado el lugar Rolo Villar, el señor Martín Bilic y mucha gente que, bueno, inspirándose en mí, me han sacado estas imitaciones, pero yo hago imitaciones. A ver, ¿nos podría hacer alguna imitación? A ver, no sé si se te ocurre a alguien. Sí, se me ocurre. Se me ocurre a alguien. Santo Biasati. A ver, un personaje así archiconocido. A ver, Santo Biasati. Sí, lo tengo. Dice, estás en Telenoche, estás informado. Qué bien, lo sacó bastante bien. Sí, soy Gatito Coco. A ver, otra imitación, a ver. Tinelli, por ejemplo. Buenas noches, América. Soy Gatito Coco. Bastante bien logrado, ¿no? Sí, podríamos decir, sí. A ver, otro más, a ver, por ejemplo. A ver, Kirchner, Néstor, digo, no Cristina. Cristina después por ahí, si usted... Bueno, sí, lo tengo. Néstor dice, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás enojada? ¿Estás nerviosa, Clarín? Soy Gatito Coco. Bastante bien, no, o sea, la verdad que yo no entiendo, sí, dentro cómo de todo, no sí, pro, la verdad, una no pena prosperó, realmente, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que no prospere, no? También a Mirtha Legrand la podrá hacer. Sí, es la que mejor me sale. Ah, mire usted, a ver. Lo que no es puede llegar a ser, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, soy Gatito Coco. Re bien, la verdad que lo hace... Y a ver, alguien más conocido acá de la gente. Sí, lo imito a Leo Smerly. ¡Ay, no, yo no lo puedo creer! Por favor, ya, quiero escuchar dice, eso. A ver, en un spot de la radio, dice algo así como... me checaron! Sí, lo sacó igual. lo sacó igual. Sí, es una pena que no esté aquí. Sí, y capaz que lo escuche. Presente, a lo mejor lo está escuchando. Mm. Pero usted la próxima vez nos podría avisar y le podemos pedir que la próxima vez que venga lo repita. Cuando usted quiera, yo ya buenísimo. Voy a ser columnista. Ah, aparte de todo eso, la semana pasada no salió el aire, usted dijo una par de cositas. Sí, pero después lo diremos. Ah, o sea que viene acá como si nada. Sí. Ah, yo la verdad es que no pude la semana pasada escuchar la finalización. Escúchenlo, que dije verdades. Dije verdades. Bien, ustedes tienen... Sí, él no maneja el programa, te diré. Ustedes tienen una frase. Sí. Y la frase la dijo Cacho Castaña en esta canción. A ver... Soy ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante. Dejo la Argentina buscando horizontes, en un viejo barco fue del polizonte. En tierras lejanas buscando fortuna, pensaba Argentina como vos ninguna. Y cara de tramposo y ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante. Cuando en la distancia escuchaba un tango, cuántas madrugadas despertó llorando. Extraño el idioma, la rueda de amigos, noche de guitarra con asado y vino. Y cara de tramposo y ojos de atorrante, con el pelo largo y la lengua picante, de una francesita quedó enamorado y le hablaba siempre del país. Ahora sí, el gatito Coco dice que nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cecilia D'Amica. Al señor Santiago Rossi, hijo de Marcelo Rossi, lo conozco. Soy gatito Caca. Néstor Benítez. Ahora llega la gente de Estalla Silencio. Y llega Agostina también para operarlos. Hasta la semana que viene. Soy gatito Caca. Se convierta en terror.